Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Atención, esta es una zona libre de discriminación. Porque tenemos derecho de tomar nuestras decisiones libremente, a través del arco iris nos informamos y defendemos los derechos humanos. A través del arco iris miremos las sexualidades con respeto y libertad. A través del arco iris el amor y la identidad se pintan de todos los colores. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos transmitiendo en vivo desde la Feria del Libro de la Universidad Veracruzana. Esto es A Través del Arco Iris y yo soy Silvia Susana Jacome. Estamos en los teléfonos 817-5115 y 817-5117. Por WhatsApp en el 2281-040477 y por Facebook como Radio B. Y bueno, muy contentas, muy contentos porque, pues como decíamos, estamos en la Feria del Libro, pues un ambiente, como siempre, como cada año, pues muchas novedades, muchos eventos, presentaciones de libros. Y bueno, pues hoy nuestro programa tendrá que ver con el tema. Al ratito vamos a presentar a nuestra invitada, que ya se encuentra con nosotras. Pero antes, saludo a mi amiga y compañera, Elda Arely Aquino. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todas, a todos. Y en esta rica tarde jalapeña, lluviosa, que se antoja el cafecito, se antoja tener un buen libro. Y para eso, ¿qué mejor que conocer diferentes opciones que además de disfrutar la lectura, además de aprender, pues justo nos van enseñando también a mirar a través del arco iris, amiga? Exactamente. Y bueno, pues nuestra invitada de hoy es Claudia Bautista. ¿Qué tal, Claudia? Buenas tardes. Ella está en la librería Hiperión. Así y es. Tienen un stand aquí en la Feria del Libro. Y bueno, pues la quisimos invitar porque esta librería tiene, pues ha puesto énfasis en, bueno, pues muchos libros para niños y para niñas, pero también para tocar el tema de la diversidad sexual, que es, bueno, pues uno de los aspectos que manejamos en este programa. Platícanos, Claudia, ¿qué están ofreciendo en esta ocasión desde la librería Hiperión? Bueno, pues muchas gracias y nuevamente agradezco la invitación. Bueno, pues nosotros traemos un stand que tiene pues una amplia variedad de temas, desde poesía, cuento, libros infantiles, y también traemos una sección específicamente sobre sexualidad, maternidad, paternidades, ¿no? Todo este tema, feminismos también, todo este tema que está muy en boga y pues que hay mucho material nuevo y muy interesante por varias editoriales nacionales e internacionales. Entonces lo pueden encontrar en nuestro stand aquí en la feria. Fíjate que algo que me encanta de Librería Hiperión, Claudia, es que me parece que te ofrece una opción diferente a lo comercial, ¿no? Porque de entrada tú llegas al lugar. Igual aquí como en la Feria del Libro tienes muchas opciones de contenidos, de temas, pero ustedes se encargan de acompañarnos en este elegir el libro que nos interesa, ¿no? Entonces me parece un trato cercano, un trato en el que además ustedes tienen editoriales, pensemos que no son tan comerciales, ¿no? Así pero es. También por eso nos traen temas diferentes, nos traen temas que nos invitan y nos acercan a mirar, por ejemplo, la diversidad. Y eso es un plus que tiene Librería Hiperión. Así es, justamente el plus que ofrecen las librerías independientes, las pequeñas, es algo que se llama bibliodiversidad, que es una palabra que significa que las editoriales chiquitas, las que no encuentran espacio en las superficies grandes o que están pero que no son visibles, tienen un espacio importante, una mesa central, una vitrina o una recomendación directa del librero en las librerías pequeñas. Y es lo que pasa en Hiperión. Entonces muchas de las editoriales que manejan temas, por ejemplo, estos temas que comentábamos, cuestiones de diferentes sexualidades, de diferentes vivencias en torno a las familias, las publican o las han estado publicando desde hace años, no es ahorita, sino desde hace años, editoriales muy localizadas, a veces editoriales de algunos estados de la República muy pequeñitos, ¿no? Entonces, no pueden introducir sus libros en las grandes superficies y buscan las librerías pequeñitas. Entonces, pues eso es lo que les podemos ofrecer en Hiperión, además de acompañarlos con mucho gusto, porque es lo que nos encanta, recibir a la gente, platicar con ella, involucrarse con ella, tener empatía con ella y decir, ah, pues este es el libro que necesitas, ¿no? Por ahí dicen que uno sabe antes que el lector lo que el lector está buscando. Por ejemplo, claro. Por ejemplo, si yo soy una mamá que de repente, bueno, una mamá convencional, sí, con un hijo de 16 años y de repente llega mi hijo y me dice, mamá, pues ¿qué crees? Fíjate que soy gay. Pues sí, yo entro en shock, claro, digo, ¿qué hago? ¿A quién recurro? Y entonces, bueno, me dice, pues vete a la librería, consíguete un libro. Yo llego con ustedes y les digo, pues yo quiero que me recomienden un libro para poder entender la orientación sexual de mi hijo. ¿Qué me podrían decir, por ejemplo? Uy, pues hay una infinidad de libros que tocan ese tema. Incluso hay uno que se llama Mamá, Papá, Soy Gay, que es muy conocido. Pero hay otros más. Por ejemplo, aquí traemos este de Para Nina, que es más o menos enfocado a esas edades de 16, yo creo que desde los 13, los 14 hasta los 16, en donde se busca una identidad sexual y uno está tan confundido con los amigos en la escuela que no sabe bien hacia dónde dirigirse. Y este es muy enfocado hacia los chicos, pero también lo pueden leer los padres porque se mete mucho en la piel del protagonista, ¿no? Y a veces como padres nos hace falta tener esa empatía con nuestros propios hijos. Entonces, pues, esta podría ser una opción. Y sí, hay en la librería, desde cuestiones más terapéuticas para el profesional, intervenciones para la familia, hasta cuestiones incluso infantiles, pero esas todavía no han llegado a México. O sea, libros, por ejemplo, hay uno que se llama Me gusta pintarme las uñas, y es enfocado a un pequeño, es el protagonista de unos 7 años, en donde le dice a su mamá, bueno, ¿por qué no me puedo pintar las uñas? Y a partir de esa trama se desata, se desenvuelve una historia muy linda sobre la libertad de ser quien queremos ser. Claro. Y a mí los libros me parecen una opción sensacional para ir descubriendo mundos y para ir tomando y viviendo, aprendiendo información, ¿no? Porque yo sé que existen opciones como videos, ¿no? Yo sé que ahora parte de la población dice, bueno, googlealo, ¿no? Y ya encuentras muchísimas opciones. Sin embargo, en experiencia personal y acompañando también a mi hija, para encontrar esos temas, para encontrar esas respuestas, los libros son toda una experiencia, ¿no? Así es. Porque me encanta que primero vas con ellas o con ellos de la mano. Pensemos en niñas y niños, pero también pensemos en chavas y chavos, ¿no? Sí. Que el adulto en esta parte, o la maestra, por ejemplo, reconocer que no tienes la respuesta. Sin embargo, vamos juntos o juntas a buscar. Y yo creo que desde la experiencia de ver las ilustraciones, de ver los colores, de ojearlo, de leer la contraportada, ¿no? De ver qué es lo que te ofrece ese libro, ya estás viviendo todo un entrar en este aprendizaje. Y también lo que me encanta de libros como Para Nina, el de me encanta, ¿no? Me parece sensacional porque de una manera... Bienvenido a la familia se llama. Bienvenido a la familia se llama este libro, que te habla de la diversidad. Así es. Y que te habla de la diversidad de familias lesbomaternales, homoparentales, pero también de las familias que tienen un bebé de corazón. Así ¿no? es. Que no lo gestan en la pancita, dicen los niños, pero lo vas gestando en tu corazón y cuando llega contigo igual es tu hija o tu hijo. Pero todo eso los niños lo van aprendiendo, lo van conociendo a través de los libros. Y me parece que es una opción que ellos van viviendo a su ritmo, ¿no? Porque ellos van decidiendo cuándo cambian de página, ellos van decidiendo ver las ilustraciones o leer el contenido, buscar el significado de la palabra en el diccionario, si no la entienden o seguir preguntando. Entonces, me parece que a diferencia de otras opciones para aprender, los libros te da una vivencia diferente. Sí, y ahorita vamos a volver con ese tema. Tenemos que hacer un corte para escuchar una canción que se llama Esta que habita mi cuerpo. Regresamos en un momento. Que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Soy la ardiente, la de hielo y de ceniza. Cada quien sus humedades pantanos, con sus dientes y sus manos, con dos pies sobre la tierra. Esta que habita mi cuerpo, ¿quién es? No sé si es una persona o somos tres. Y a cada una a su vez, por más que le busco dos, le encuentro tres pies. Transmitiendo a través del Arcoíris desde las instalaciones de la Feria Internacional del Libro Universitario. Dense una vuelta, de verdad, está aquí muy, muy bien, está muy animado y bueno, pues con muchas novedades, presentaciones de libros y pues todo lo que ya sabemos que pueden encontrar en esta Feria Internacional del Libro Universitario, la FILU. Y bueno, estamos platicando con Claudia Bautista de la librería Hyperion. Y Areli, estabas haciendo comentarios acerca, pues, de cómo esta riqueza que nos dan los libros, ¿no? Sí, justo esta vivencia, Claudia, que cuando vamos con nuestras hijas, hijos, pero también los adultos, cómo podemos aprender de un sinnúmero de temas a través de los libros, pero no solo del contenido, sino también de las ilustraciones. Y que les compartía que me parecía como un proceso en el que tú mismo o tú misma vas marcando el ritmo, ¿no? De elegir qué libro, si te detienes a ver en específico una ilustración o alguna parte de la novela, releerla. Pero me gustaría que nos compartieras cómo ves tú a los lectores en esta experiencia dentro de Hyperion. Bueno, pues hay todo tipo de lectores, ¿no? A veces ni siquiera las personas que nos visitan son lectores. A veces pues llegan papás con los muchachos y dicen, pues es que no le gusta leer. O ¿qué me recomienda? Tengo que hacer un regalo, pero es una persona que no lee. Entonces, pues es ahí como que uno interviene, como que uno media, como librero, para invitarlos, para interesarlos, para ponerles como una espinita de interés y que puedan a lo mejor descubrir a ese lector en potencia que tienen dentro, ¿no? Entonces, pues uno va, por ejemplo, acercándose. ¿Qué tema le gusta a la persona? ¿Tiene algún hobby? ¿Cuántos años tiene? ¿Es lector? ¿Cuál fue el último libro que leyó? Entonces son como pequeñas pistas que uno va adquiriendo y entonces uno puede pues dirigirse a la sección, al autor, al libro que uno ya tiene en la cabeza. Digamos que uno tiene en la cabeza una base de datos y entonces dices, bueno, para esta persona este libro está bien. Entonces pues es lo mismo con estos temas que son un poquito más delicados. La verdad es que los libros dan para todo. Para todos los temas, para todos los públicos, inclusive, como decíamos, para estos que no son lectores, aparentemente. Y para estos temas, pues también da para mucho, ¿no? Los libros pueden mostrarnos esto que nos decías de las familias, los tipos de familia. Hay algunos que hablan de racismo. Hay algunos que hablan de inclusión, hay algunos que hablan de estas enfermedades como del trastorno autista, del síndrome de Down. Hay incluso libros que hablan para niños, que hablan de los abusos sexuales. Entonces son temas tan fuertes, pero que son increíblemente bien tratados. A veces el libro lo hacen comités de psicólogos, pues están evaluados por pediatras, están evaluados por diferentes instituciones que saben que al niño le va a llegar la información correcta de acuerdo a su edad para que la pueda procesar, ¿no? De acuerdo a su rango de edad. Pues muy interesante, Claudia. Antes de proseguir, es importante, ya lo comentábamos, estamos en la Feria Internacional del Libro y pues no tenemos ahorita posibilidad de contestar las llamadas que nos hacen ni a las líneas directas ni al número de WhatsApp. Sí podemos recibir los mensajes y si estamos en Facebook, entonces, bueno, comuníquense por esos medios. Y bueno, aquí estamos platicando muy, muy a gusto con Claudia Bautista. Y te quería preguntar, Claudia, pues hay un vastísimo mundo editorial, ¿no? En México y pues a nivel Hispanoamérica. ¿Cómo seleccionan los títulos que llevan a su librería? Ah, esa pregunta me encanta. No hay una librería independiente igual a la otra. ¿De qué depende? De la personalidad de los propietarios. Es como si el propietario eligiera respecto a su gusto, respecto a su experiencia y conociendo su entorno, que es único, Jalapa. Si estuviera Hyperion en el puerto de Veracruz, Hyperion no tendría los mismos libros que tiene ahorita. Si estuviera en Poza Rica o en Orizaba, sería muy diferente. Entonces tiene uno que colocarse en su entorno, conocer a sus vecinos, conocer la situación económica, socioeconómica, política que está viviendo el estado. Y también depende mucho de los gustos del autor. Por ejemplo, ahí en la librería nos encantan los autores rusos. Entonces hay mucho autor ruso, ¿no? Hace poco entró una clienta y muy, muy rápidamente buscaba un libro de regalo para un arquitecto. Entonces le enseñé un catálogo muy pequeñito que teníamos una colección de arquitectura y no era lo que buscaba. Entonces me dice, ¿por qué no tienen de arquitectura? Y le digo, bueno, es que no es una librería enfocada a ese público, ¿no? Como que la librería se va transformando, va cambiando. A lo mejor un tiempo van personas interesadas en arquitectura y nos ha pasado, y después disminuye la cantidad de público. Luego han llegado épocas en que van muchos profesores y tenemos una gran sección de libros de educación y después dejan de ir. Entonces la librería se va transformando, respondiendo a lo que pide la gente, pero atrás de esa respuesta está el gusto personal y el criterio del librero, que nosotros nos mandan unas listas enormes las editoriales. No sé, 3,000 títulos, 4,000 títulos. Y uno elige uno por uno cuáles van a estar en la librería y cuáles no. Entonces, pues esa es, yo creo, que el secreto de las librerías chiquitas, una buena selección. Claro. Bueno, entonces, con lo que nos acabas de decir, me enamoro más de Hyperion. Porque entonces, si tú vas a una librería comercial y quieres buscar un cuento para niñas y para niños, sí, te ponen todas las de princesas, ¿no? Así es. Todas las versiones de todas las princesas. Y es como muy característico hasta el librero cómo está expuesto. Sí, sí, sí. Si tú vas a Hyperion y buscas un cuento para niñas y para niños, te vas a encontrar desde este que habla desde la diversidad en la familia, un cuento de emociones con ilustraciones hermosas. Así es. Entonces, justo tiene que ver con esta persona que elige, ¿no? Pero desde, me parece, desde una mirada muy sabia, ¿no? De qué ofrecer a niñas o qué ofrecer al consumidor también. Y con lo que también nos acabas de comentar, no puedo evitar preguntarme qué leemos los jalapeños en este momento. ¿Qué están pidiendo para leer? Bueno, pues, a ver, ¿qué se pide para leer? Últimamente nos han pedido mucho de autores japoneses. Aunque siempre hay un... Bueno, porque los autores japoneses son magistrales. Pero últimamente ha habido como un auge de autores japoneses. Y también ha habido un auge de los libros en los que se basan algunas series televisivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ha salido el Juego de Tronos, una serie, o cuando estuvo de moda Mary Poppins, por ahí por diciembre. Entonces, también el público se va dejando guiar por ese tipo de influencias, de las series, de las películas. Y bueno, pues digamos que más allá de eso, lo que yo he visto últimamente es que piden bastante literatura de los autores orientales. Y también por ahí hay un auge importante de la cuestión relativa al yoga, a la nutrición, a la cuestión sí, también oriental, ¿no? Pero de otra parte de Asia, esta cuestión más mística. Sí, bueno, pues de los libros que nos viniste a mostrar me llama, bueno, todos están muy interesantes. Uno que dice He vencido al bullying, porque, bueno, pues es un tema, y volviendo al asunto de la diversidad sexual, que el bullying por homofobia es de los más severos, porque si no es el más frecuente, estadísticamente sí es el más severo, porque no tiene el niño o la niña la posibilidad, o no es tan fácil de ir con los papás, ¿no? Ir con su papá y decir, papá, me están molestando porque me dicen maricón o afeminado o lo que sea, porque muchas veces la homofobia empieza desde casa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto está muy, muy interesante para que estos chicos y chicas también, pues puedan vencer estas problemáticas. Y este que se llama Para Nina, que ese ya lo leí hace tiempo, me encantó, es una novela muy, muy interesante sobre una niña trans que tiene pues todo el apoyo de la familia, ¿no? Pero además toda la familia también tiene sus características muy, muy interesantes, la abuela, en fin. Pues la verdad, una recomendación para la gente que se acerque ahora en la Feria del Libro, pero también cuando termine la Feria del Libro, pues a la librería. ¿En dónde están ubicados? Estamos en Octavio Béjar, esquina con Murillo Vidal, muy cerquita del Parque Ensueño, entre el Puente de Presidentes y Correos. Pues estamos muy visibles por ahí. Ya saben, pero ojalá se dé una vuelta aquí a la Feria del Libro. Estamos en el Gimnasio Omega, como todos los años. Y vamos a mandar una cápsula que nos habla sobre racismo y que nos la envía el CONAPRED. Todo depende del cristal con el que mires, pero si miras a través del arco iris, podrás apreciar la diversidad. El racismo es una forma de distribución de privilegios y de, es una forma de organizar quién tiene oportunidades y quién no. Y es una forma de justificar precisamente cómo se va a organizar ese acceso, ¿no? Puede ser considerado como un discurso, una práctica, pero también un sistema, ¿no? Un sistema de organización social que jerarquiza a las poblaciones de acuerdo a ciertas ideas preconcebidas sobre estereotipos y sobre posibilidades, ¿no? de valores que esos grupos y esas personas tienen, y que en base a esa jerarquización se distribuyen los privilegios y las oportunidades. Las consecuencias del racismo afectan tanto de manera personal, subjetiva, también de manera más palpable en los términos laborales, educativos, de salud, por ejemplo, de manera inconsciente, la manera en cómo vas a tratar un asunto de salud y el médico no te trata de manera digna, o que no, el mismo médico en ciertas zonas no tiene un salario justo que pueda, porque trabaja en un hospital público en cierta zona rural, y no pueda ser suficiente la forma en cómo es pagado para atender a cierta población, y por lo tanto se refleja en la manera en cómo trata a las personas, también en las escuelas. De manera inconsciente crees que alguien merece más atención que otras personas, solamente por la idea que tenemos de que alguien vale más que otras, y esto se refleja de manera estructural. Regreso en A Través del Arcoíris. Comuníquense con nosotras, con nosotros por WhatsApp al 2281-040477, y puedes seguirnos también por Facebook como Radio V. Estamos con Claudia Bautista de la librería Hiperión. Y Claudia, pues hoy en día las librerías, pues más allá de ser un lugar en donde se venden libros, se convierten también en un centro cultural importante, ¿no? Cuando realizan eventos y una serie de actividades. ¿Qué es lo que hacen ustedes en este sentido? Bueno, pues así es. Yo creo que la principal característica de las librerías chiquitas es volverse centros como de creación de comunidad, nosotros les decimos, ¿no? Porque van, por ejemplo, presentaciones de libros de autores locales, se ha presentado cine, se presentan debates, hay círculos de lectura relacionados con algún tema. Últimamente, por ejemplo, tuvimos un evento que a mí me encantó, que se llamó Si yo tuviera una hija, de Aves y Moras, que es voz, guitarra y poesía, y me encantó, me llegó, la verdad, muy, muy al corazón, porque trató el tema de la violencia contra las mujeres, ¿no? Entonces, pues fue encantador realmente. Hubo mucha asistencia, a pesar de que fue en una tarde como la de hoy, fría, nublada, lluviosa. Pero llegó mucha gente, y la cercanía, a lo mejor porque el lugar es chiquito, como que permite estar más en contacto con... O sea, no hay una barrera, ¿no? Todo el mundo se mezcla ahí, opina, estaba todo el mundo aplaudiendo. Ay, me encantó. Hemos tenido, por ejemplo, conciertos. En ese lugar tan pequeñito hemos tenido conciertos infantiles. Hemos tenido conciertos de coros de adultos. ¿Qué más? Hay un proyecto que a mí me gustaría compartirles, que estamos... solamente ahorita estamos planeando, que es acondicionar la librería determinadas horas en la semana para que nos visiten niños con trastorno del espectro autista, ¿no? Que requieren ciertas condiciones para que se sientan más cómodos, más a gusto. Entonces estamos ahí con pláticas con la directora de una escuela en donde reciben a ese tipo de niñitos, porque es necesario que también ellos se integren y puedan vivir la experiencia de estar en una librería, ¿no? Claro. Y todo esto me parece que se logra porque ustedes, mencionaste al inicio, son una librería independiente, ¿no? Uh-huh. Son un proyecto en el que ustedes van... son una librería en la que ustedes van armando qué es lo que quieren hacer dentro de ese espacio. Sí. ¿Tú recuerdas algo que haya sucedido con Hiperión dentro de la librería que haya dejado huella para ustedes con esto que están creando para la comunidad? Pues hay algo, la verdad han sido muchas anécdotas, ahorita me viene a la mente un par de ellas. Hace 2 o 3 meses que estuvo muy, muy fuerte la situación de la violencia con las chicas a las que perseguían o subían a los taxis y después se desaparecían, fue la librería la que aglutinó a un grupo de, no sé, 60 locatarios para organizar una ruta segura a través de Murillo Vidal y Santos de Goyaf, ¿no? Entonces, surgió de la librería la idea, se transmitió a los vecinos, hicimos carteles, hicimos un mapa, lo pusimos en las redes y la gente reaccionó de una manera muy buena porque lo que queríamos era decir, te vamos a cuidar aquí, o sea, no es necesario que vengas, que compres, que te metas a un local y adquieras algo. Somos vecinos, somos una ciudad, somos un colectivo, tenemos que estar bien todos, tenemos que cuidarnos. Entonces, a partir de eso, hemos tomado capacitaciones de primeros auxilios psicológicos, hemos tomado capacitaciones de cómo reaccionar ante ciertos eventos de emergencia y pues ya todos estamos listos para, ojalá que jamás llegue, pero por si llegara a presentarse alguna situación, poder atender a un hombre o a una mujer en estado de peligro. Sí, por supuesto. Bueno, primero mandamos saludos a Alberto Berber. Dice, nos gusta la librería Hiperión. Y claro que sí, lo que nos dices, Claudia, es bien importante porque justo cuando empezó esta campaña y decía, bueno, y el restaurante tal, pues si tienes problema aquí, métete aquí. Pero un poquito la observación era, pero ¿qué tipo de contención le pueden dar? Así es. Tú dices, oh, tomamos cursos, nos preparamos para efectivamente poder ser un apoyo pues útil, porque pues una mujer que está haciendo, porque sobre todo, ¿no? Pues sabemos que es sobre todo las mujeres quienes sufren este tipo de violencia, ya no digamos un secuestro, que sería gravísimo por supuesto, pero el acoso, el estar molestando, el seguirlas, el ponerlas nerviosas, eso que ustedes puedan hacer me parece sensacional, ¿no? Sí, pues yo creo que es en lo que nos toca, o sea, pensamos nosotros que como librería no somos queremos creer que no somos un emprendimiento comercial común. Realmente queremos ser un factor de cambio, ¿no? No sabemos si puede ser real o grande o pequeño o en una persona o en varias, no sabemos. Pero con nuestras acciones más allá de lo meramente transaccional, ¿no? Eso tratamos de ponerlo en manifiesto. En algún otro momento, también hace 2 o 3 años que estuvo en mayo, unos calores terribles, sacamos un garrafón de agua, ¿no? Y lo pusimos ahí. Oye, pasa, toma ahí, pues pusimos unos vasos desechables. No, y luego los cambiamos por no desechables porque por ahí recibimos la sugerencia. Tienes agua, toma un vaso y sigue tu camino. Y luego muchos locales de Murillo Vidal sacaron su garrafón. Está bien. O sea, eso es hacer comunidad, claro. Eso es brindar un servicio. Para eso estamos, ¿no? O sea, vamos a ferias del libro, recomendamos autores, pero no se queda ahí. O sea, queremos aportar, queremos hacer un pequeño cambio y pues creo que lo más importante es actuar poniendo a lo mejor un ejemplo, ¿no? Para otros comercios de la zona, al menos. Sí. Además, con esto que estás mencionando de hacer comunidad, de tener algo más allá en esta relación con tus clientes, sí. Me parecería como muy rico, aunque tú ya nos dijiste que un poco el consumidor va pidiendo qué libros le interesan, uh-huh. pero sería también con esta lógica de seguir construyendo comunidad, que tal vez en Hiperión pudiéramos encontrar como diferentes opciones de libros como especializados en temas de la diversidad, sí. ¿no? Como en temas de la sexualidad. Sabemos que, por ejemplo, en la Ciudad de México podemos encontrar el Armario Abierto y ya es como muy identificado que tú puedes ir y ahí encontrar temas de libros de sexualidad de lo que tú necesites, ¿no? Sería interesante que en Jalapa pudiéramos contar, en Veracruz pudiéramos contar con un espacio como Hiperión, donde tengamos como ya identificado que ahí podemos encontrar de diferentes editoriales, sí. y que ahí podíamos encontrar temas, libros en temas de sexualidad, en temas de diversidad. Y digo Veracruz porque, bueno, ustedes entiendo que también pueden vender en línea, ¿no? No solamente sí, ir sí, a Hiperión. Sí, hacemos envíos, exactamente. Pues a mí me encanta la idea. La verdad es que no siempre tenemos como que en mente esas ideas como tan creativas, pero hemos recibido en otros momentos también peticiones de grupos, de colectivos, de unas personas, de una sola, diciendo, oye, a mí me gustaría que tuvieran libros de esto, y entonces tratamos de conseguirlo. Eso fue, por ejemplo, recientemente con una sección dedicada a la maternidad. No teníamos más que algunos temas muy dispersos, un libro por allá, un libro por acá, ¿no? Pero hemos tratado de construir una sección específica para cuestiones de maternidad, desde la cuestión del aborto, por ejemplo, como es esta novela, hasta cuestión de depresiones posparto o temas que luego son muy complicados, incluso en la red es complicado localizar material de calidad con esas temáticas, ¿no? Entonces ahí en Hiperión ya tenemos nuestra sección de maternidad, lactancia, parto, posparto. También a raíz, pues, de la petición de un grupo de mamis, ¿no? Y pues ahora para nosotros es un gusto y la verdad recibo con mucho agrado la idea de poder poner esta sección ahí también. Tenemos ya algunos, pero yo creo que lo mejor sería agruparlos a lo mejor en un sitio específico y también empezar a hacer la labor de difusión para que ahí sepan que encontrarían los libros. Sí, y quizá, bueno, ya más adelante pues organizar algún foro, alguna mesa redonda, algún cine debate, en fin, como sí. que yo siento que da para mucho, sobre todo porque cada vez se está abriendo más el tema de la diversidad sexual. Yo me acuerdo que, bueno, pues hace, no sé, que te hablaré de 30, 40 años, aún en las librerías muy grandes, ¿no? Yo iba a la Gandhi, que bueno, pues es un referente importante a nivel nacional, a buscar libros sobre transexualidad, sí. que era mi interés particular personalmente, y no encontraba absolutamente nada, uh-huh. pero nada, ¿no? Uh-huh. Hoy hay desde libros muy, muy científicos, muy académicos, sí, ¿no? Sí. El de David Barrios, por ejemplo, hasta novelas como esta para Nina, cuentos para niños y niñas, en fin, y no digamos, bueno, gays, lesbianas, también el que mencionabas de Rena Risenfeld. Entonces yo creo que esto es un espacio que abre como que nuevas opciones, porque sí, sabemos que en internet hay mucha información, pero está dispersa y no sabemos luego las fuentes realmente, o a veces hasta nos cuesta trabajo buscar. En sí. cambio, bueno, yendo a la librería y ya con esta orientación, pues tenemos una guía mucho más confiable, ¿no? Sí, pues la invitación es como para nosotros, para poner esa sección más mejor estructurada. Y también para las personas que nos escuchan, para invitarlas a que vayan, a que si tienen alguna sugerencia de algún libro que hayan estado buscando desde hace mucho, que es difícil encontrar referente a estos temas o a otros, también nos los hagan saber. Y pues con mucho gusto vamos a incluirlos en esa lista que, como les decía, va creciendo y va transformándose conforme lo que va pidiendo los tiempos y la gente. Y claro, yo creo que esa alianza para los adultos, maestros, aquello que no puedas responder, ve por un libro. la mejor opción. Si no sabes, no digas nada. Búscate un libro. Exactamente. Y bueno, vamos a escuchar una cápsula que nos manda Enrique Doné. Recuerden que estamos en WhatsApp en el 2281-040477 y regresamos. Hola, aquí Enrique Donay de nuevo con ustedes para platicarles un poco de algo que seguramente han escuchado pero no están muy seguros de cómo o por qué surgió. Pues fíjense que después de varios sucesos a nivel mundial que tratan de minimizar el tema LGBT, incluso de prohibirlo o desaparecerlo, esta ocasión nos damos a la tarea de recordar que los derechos de las personas no distinguen razas, color, sexo, género, edad ni gustos. Todos tenemos por igual el derecho de disfrutar una vida plena, feliz, tener familia y gozar de las mismas oportunidades. Por el contrario de estos lamentables hechos, la historia de la lucha de la comunidad LGBT incluye una actividad que para muchos es un ícono, es sentirse orgullosos de lo que son, pero también expresarlo públicamente. Se trata de la Marcha del Orgullo Gay, y ese es el tema de hoy. En 1979 se realizó la primera manifestación a favor de los derechos de los homosexuales en la Ciudad de México. Justo un año antes, sucedieron los disturbios de Stonewall en Nueva York, que fueron movimientos espontáneos contra un sistema que perseguía a los homosexuales, con la aprobación del gobierno. Sin duda, este fue un acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la comunidad LGBT. En esta primera manifestación en la Ciudad de México, también se exigía la libre expresión sexual y se protestaba en contra de la represión social y policial. 41 años después, se siguen manifestando públicamente las personas de la comunidad LGBT, así como su familia, amigos y personas con interés de ayudar, y se hace para conmemorar el Día del Orgullo Gay, que ya es parte de la agenda pública de varias ciudades, siendo la Ciudad de México la más importante y representativa de estas. Por supuesto, la alegría, los colores y la libertad son componentes importantes de esta marcha, pero no debemos olvidar que la verdadera esencia es el reconocimiento de los derechos de la comunidad LGBT y que por eso la lucha es tan grande y tan expuesta. Por cierto, para hacer un poco de historia en México, este año, como ya lo comenté, es la edición número 41 de esta marcha y coincide con el famoso baile de los 41, que es como se le conoce aquella redada en la madrugada del domingo 18 de noviembre de 1901, cuando la policía detuvo a 41 personas pertenecientes a la comunidad LGBT. Ese fue el primer acontecimiento que causó revuelo en nuestro país con este tema. Por cierto, el número 42 era yerno de Porfirio Díaz. Así que bueno, ya se imaginarán cómo estuvieron aquellos asuntos a nivel mediático. Pero volvamos a nuestro tema. Si tienes oportunidad de asistir a la próxima marcha en la Ciudad de México, será el sábado 29 de junio y será la oportunidad perfecta de compartir un momento de expresión, de lucha y por supuesto disfrutar de shows, performance y conciertos gratuitos. Soy Enrique Donay, nos escuchamos el próximo lunes. Recuerda, en línea o por la frecuencia de Radio V 90.5 FM. ¡Hasta la próxima! De regreso en A Través del Arcoíris y bueno, pues ya en la parte final de nuestro programa, en esta ocasión desde la FILU, y les reiteramos la invitación de que se den una vuelta, que visiten todos los stands, pero que particularmente visiten el stand de Hyperion, porque bueno, pues van a encontrar una serie de títulos muy muy adecuados para pues los temas que nos interesan, específicamente hablando de diversidad sexual, porque pues es importante que pues nos informemos, que leemos, que pensamos en tantos estereotipos, tanta información inadecuada que anda por ahí, grupos conservadores que están en contra de los derechos. Bueno, pues la manera de poder combatir toda esta desinformación pues es a través de la lectura, y qué mejor que pues con estos libros que nos puedan recomendar nuestras amigas y amigos de Hyperion. ¿No es así, Claudia? Sí, por supuesto. Siempre van a encontrar ahí en la librería y aquí en este caso en la feria, que los invitamos. Está muy bonita, a pesar del clima, se disfruta y se vive totalmente. Siempre encontrarán con nosotros una guía, una compañía para los temas que ustedes busquen. Y pues como decíamos, no hay más, una medicina más fuerte contra la ignorancia y los prejuicios que pues la lectura, y además una lectura crítica, porque leemos pero a la vez nos preguntamos, ¿de verdad será cierto lo que estoy leyendo? Mejor leo otro y lo comparo, ¿no? Y luego platicas los puntos de vista con otras personas y es ahí cuando se enriquece toda la situación. Exactamente. Sí, como bien lo mencionan, cuando justo ahorita en una de las presentaciones de uno de los libros que tenemos aquí en la Feria del Libro, escuchaba que cuando no tienes información, que cuando no tienes acceso a estos libros, pues lo que te queda es lo que te dan, ¿no? Y a veces te dan lo que está en televisión, te dan lo que otras personas, a partir nuevamente de la ignorancia y de los prejuicios, te dan digerido para que tú vayas tratando de entender este mundo, ¿no? Y entonces los libros se convierten en una opción para aprender a mirar este mundo de manera diferente, con información, con conocimiento, entendiendo que el mundo es un arco iris. Entendiendo que el arco iris es esta diversidad de familias, como abre este libro, que el mundo es una diversidad de formas de hablar, de formas de identidades, ¿no? Y todo esto justo a través de aprender, de informarnos, una opción sensacional, los libros y no lo que dice la tele y no lo que dicen personas que también están tal vez poco informadas. Entonces me parece sensacional que Hiperión nos ofrece esta opción de una manera muy cálida, de ir a la librería, de encontrar aquello que nos vaya interesando para descubrir este mundo a través del arco iris. Así es. Pues muchas gracias por la invitación. Me encantó estar aquí y pues no sé si pueda dar un número de WhatsApp a donde claro nos que sí. Pueden encontrar. Es el 2282-133609. Ahí nos pueden, incluso ahí damos hasta recomendaciones de libros, ¿no? Hemos, por ejemplo, me ha tocado me asesorar a personas que están en Dallas y que me escriben y me dicen, oye, me gusta tal, ¿qué me recomienda? Ah, pues tal, ¿no? Entonces ya se inicia un diálogo lindo que va mucho más allá de lo meramente comercial. No, pues bien interesante. ¿Y nos puedes repetir la dirección, Claudia? Claro que sí, es Octavio Béjar, 59, esquina Murillo Vidal, en el centro de Jalapa. Pues dense una vuelta por allá y si pueden mejor aquí en la Filu, donde pues podrán tener una serie de actividades culturales, presentaciones de libros y por supuesto el stand de Hiperión. En 30 segundos, ¿con qué te despides, Arely? Pues yo me quedo muy contenta con esta experiencia, con lo que nos compartió el día de hoy Claudia de Librería Hiperión, y yo me quedo con justo lo que ella nos decía, ¿no? No te creas lo que está en el entorno, cuestiona, pregunta, compara, y qué mejor que comparar a partir de información, de ilustraciones tan lindas como lo que nos dan los claro niños. Que sí. Bueno, pues nos despedimos, no sin antes agradecer al equipo de Radio Universidad que está aquí en la Filu, Daniel Urrutia, Alan Vallejo, Antonio García, Aldo Camacho, Eduardo Rodríguez y Ernesto Colinot, y el equipo que está también desde las instalaciones de Clavijero, Guillermo Bautista, Santiago Vázquez, Rocío Ibero en la recepción, y a todas las personas de Radio B y por supuesto a Brenda Coronado en la producción. Hasta la próxima, muchas gracias.